Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Dice la leyenda que el hijo del rey se enamoró, como sucede siempre en las fábulas, de una pobre mujer, hija de un panadero. Era pobre, pero hermosa, fuerte, buena, y se casó con ella. Por algunos años vivieron felices, en plena armonía, pero cuando se murió el rey y el príncipe subió al trono, los ministros y consejeros se apuraron para hacerle entender que, por el bien de su reino, tenía que divorciarse de aquella mujer. ¿Cómo puede un rey presentar al mundo como esposa a la hija de un panadero? Tendría que divorciarse y casarse con la hija de un rey poderoso para asegurar con el matrimonio paz y prosperidad para todo su reino. Abandone la majestad. Al fin y al cabo, no es sino la hija de un panadero. La dignidad del trono y de todos sus súbditos es lo más importante. Las insistencias de los ministros se hacían siempre más urgentes e insistentes, tanto que al final el joven rey tuvo que ceder a tantas presiones. Aquella noche cenaron juntos el rey y su esposa por última vez. Llévate a tu casa todo lo que quieres de este palacio, hasta las joyas más preciosas que se encuentran en mi tesoro, le decía. En silencio, la mujer, aparentemente serena, echaba vino en el vaso del rey y volvía a llenarlo repetidamente. Al término de la cena, el rey se quedó profundamente dormido. Cuando todos los invitados se fueron, la mujer envolvió en una frazada al rey, su marido, se lo puso al hombro y era hija de un panadero, se lo llevó a su casa. La mañana siguiente, el rey se despertó en casa del panadero. Pero, ¿cómo es que me encuentro aquí?, dijo asombrado. Y la esposa le contestó: me dijiste que podía llevar conmigo la joya más preciosa del reino. Y para mí, lo que consideraba más precioso eras vos. Así le contestó la mujer, hija de un panadero. La realidad más preciosa que hay en el mundo es el amor, es la familia, la unión de varias personas que, como Dios, uno y trino, se aman y se quieren como una sola realidad. La fe nos dice algo asombroso: cualquier persona es más preciosa que todos los tesoros del mundo. Aquella humilde panadera no se dejó seducir por las riquezas del palacio real y no se resignó a perder a su marido, que ella amaba más que todas las joyas del reino. Y no se resignó tampoco a que su marido, casi obligado por sus ministros, hubiera preferido el reino a su amor. No se resignó a ser abandonada y usó toda su astucia para no perderlo. Cuando se ama de veras, se pueden superar dificultades consideradas imposibles. Escribió Juan Carlos Ortega: el estado matrimonial, al ser signo del amor de Cristo que se derrama a través de los sacramentos y de la oración, se convierte en luz del mundo, cumpliendo lo mandado por el Señor. Luzca así vuestra luz delante de los hombres. el acto mismo del compromiso matrimonial que ambos cónyuges declaran el día de su boda es signo claro de lo que debe ser toda la vida cristiana. Una respuesta de amor a la llamada amorosa de Dios. Qué importante es para los esposos que su promesa de fidelidad sea, en primer lugar, promesa a Dios y solo después promesa al cónyuge. ¿Por qué? Porque solo Dios es fiel y nada más Él puede asegurar lo que el amado promete. Solo porque se tiene la fe y la confianza en la gracia de Dios que acompañará al consorte, se puede esperar y creer en las palabras de fidelidad de éste. Pero el acto del compromiso matrimonial no es luz para el mundo solo por lo que entraña de fiarse de la palabra ajena. Su luz más radiante proviene de lo que uno mismo es capaz de prometer. Toda vida matrimonial que se inicia entraña un verdadero riesgo. Se inicia una hoja en blanco en la que ninguno de los dos esposos saben qué se escribirá en ella. Pero ambos prometen amor y entrega absoluta, incluso en la adversidad. Entendida esta tanto como proveniente de fuera de la pareja, como causada por el propio cónyuge. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.